pero seguimos con la actividad cultural. Tenemos ganas de charlar una vez más al aire de este programa con Marcela Ganapol, en este caso por otra de sus actividades, que es ser parte de Cuenterío, de esta biblioteca rodante. Vamos a tratar de engancharla al aire. ¿Estás ahí, Marcela? Buen día. Sí, buen día, Martín. ¿Cómo andás? Bien, muy muy encantado de escucharte. Gracias por estos minutitos de la mañana. Marcela, ¿cómo andás? No, por favor, gracias a vos. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Bueno, deseando que vuelva el sol. Así que eso, un poco como el tiempo. Sí. No, demasiado. Hemos tenido demasiado poco sol estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Para lo que estamos acostumbrados. Y nos vamos quedando sin ropa también, Marcela, porque está todo colgado ahí, mojado hace días. No, está tremendo, está tremendo. Todo es bastante, está bastante sucio y feo y barroso. Y el ánimo se resiente un poco, ¿no? Con tanta niebla. Total, total. Hay un momento en el que es lindo, el grisecito, el otoño, el bajar un poco los calores del verano, pero en la acumulación de días, y más allá del agradecimiento de que esto le hace bien a las sierras y todo, hay un momento donde, en mi caso particular, me fastidio. No, por su aparte ni siquiera es lluvia, ¿no? Que uno dice, bueno, que siga lloviendo. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Bien. Mucha humedad. Bueno, en fin, hablemos de otra cosa. Sí. Bueno, pero sí, el clima tiene que ver con lo que vamos a charlar, porque ya van dos suspensiones de la presencia de Cuenterío, esta biblioteca rodante, itinerante, que va allí, va llevando libros y llevando narraciones y cuentos, y que sos parte. Ya van dos suspensiones por lluvia. Y me da un poco de miedo. Ay, otra sí. Vez, Marcela. Sí, no. Seguimos teniendo esperanzas para este sábado, que esté lindo, porque bueno, claro, es una intención nuestra, especialmente estar en al aire libre, estar en la plaza del barrio La Higuerita. Digamos, no es que lo decidimos así nomás, queremos estar ahí, hace 3 años que hacemos la actividad ahí. Y bueno, y nos gusta que sea al aire libre porque, bueno, eso permite que mucha gente ya nos conoce, entonces viene directamente, pero hay gente que del barrio, que pasa por ahí y se engancha. Eso es lo que tiene de bueno estar a la vista, digamos. Claro. Así que, bueno, en abril no lo pudimos hacer porque, bueno, por la lluvia, lo que vos decís, pero tenemos esperanza que este sábado sí se pueda. Bueno, para el que no se ha topado con esta actividad, que han hecho en otros momentos también, ¿en qué consiste? Más allá de la desplegada de libros, porque es una biblioteca ambulante, rodante, que gira por todos lados, sí. Además, ¿estás ahí con tus oficios de narradora? Sí, por supuesto, porque nuestra actividad, a donde sea que vayamos, consiste en contar cuentos o leer cuentos, porque somos 8 compañeras en el equipo, no todas somos narradoras, algunas son lectoras, leemos, contamos, jugamos, compartimos adivinanza, poesía, leemos también. Y después sí viene la parte de prestar libros, digamos, la parte más de biblioteca, que prestamos los libros, lo anotamos, como hacen todas las bibliotecas, o sea que quien se lleva un libro se compromete a devolverlo al mes siguiente, porque otra de las particularidades de nuestra biblioteca uh-huh. es que a los lugares donde vamos, volvemos todos los meses. Ajá. Bien. Así sea la plaza o las escuelas o esta es la modalidad de nuestra biblioteca rodante, ¿sí? Allí a donde van aparecen al mes para la devolución y el intercambio de los libros. Exacto, exacto. Bien. Es una actividad con esa frecuencia mensual, solo que en lugar de pedirle a la gente que vaya hasta la biblioteca, porque mucha gente no se acerca, ya lo sabemos, somos nosotras las que nos acercamos a donde están las personas, que no son solo niños, porque también llevamos libros para adolescentes, para jóvenes, para adultos, bien. Sí, para quien quiera. Bien, bien, muy bien. Bueno, y contame después también cómo son las otras actividades de Cuenterío, cuando no son estas presentaciones con esta conexión de dos presentaciones, digamos, o de dos presencias. Hace poco me contabas que se habían ido a un encuentro provincial, se habían ido hasta Santa Fe por Cuenterío. Sí, hubo Sí, no, no, era una convocatoria, un festival, un encuentro de bibliotecas rodantes de todo el país. Uh-huh. Así que esta vez fue el segundo, se hizo en Santa Fe, así que ahí fuimos. Bueno, súper interesante porque había, por supuesto, otras bibliotecas rodantes y cada una con su modalidad, ¿no? Porque hay bibliotecas que realmente funcionan con un auto, con una van o lo que fuera, o combi, y las compañeras van por ejemplo, y viven también en esa misma, duermen, viven y convierten su combi en camioneta, en biblioteca, así que está buenísimo. Pero bueno, esa es una modalidad de ir rodando por diferentes lugares. La nuestra es esta modalidad que te digo, de volver una vez por mes a cada lugar que elegimos para ir, que son, por ejemplo, escuelas, siempre son escuelas del Estado, escuelas de primarias, pero también vamos a escuelas para adultos, las nocturnas, que son primaria y secundaria para jóvenes y adultos, vamos a merenderos, hacemos actividades en Cruz del Eje, a veces en una feria de salud que hay. Bueno, ahí nos vamos prendiendo en diferentes. Bueno, buenísimo. El año pasado hicimos una ronda de mujeres acá en Yardino, que este año todavía no la hemos implementado. Siempre con esta modalidad de contar, digamos, de hacer ronda, contando cuentos, compartiendo lecturas de diferentes géneros, pero siempre de ficción, ¿no? Somos una biblioteca que lleva ficción, no llevamos libros escolares ni nada de eso. Uh-huh. Y después prestamos los libros, ¿sí? Y bueno, nos resulta muy importante que los libros puedan prestarse y que vayan a la casa de las personas, que entren a las casas, porque es muy, un libro en una casa es algo multiplicador, porque lo puede leer los hermanos, los tíos, los primos, la abuela, ¿no?, el pariente, el vecino. Hay muchas casas que no tienen ningún libro. Parece difícil de creer esto, pero es así. Uh-huh. Hay mucha gente que no tiene acceso a libros de ficción, a veces los chicos llevan manuales o los libros de la escuela, pero bueno, hay muchas casas donde no hay libros de ficción. Y es muy importante que los haya, y también para los adultos, porque nos pasa, vamos por ejemplo a las escuelitas de Pampa de Olaen, sí. Una es la escuelita de Piedras Grandes, que es la Alfonsín Storni, y otra escuela más allá, cerca de la Cascada de Olaen, que es la Obispo Salguero, que es una escuela albergue. Y bueno, por ejemplo, la escuelita de Piedras Grandes, la auxiliar, que es una señora que vive por ahí, es una gran lectora. Y bueno, ella, por ejemplo, cada mes se queda con 5 libros, por ejemplo, porque le resulta muy difícil a ella conseguir libros nuevos para leer. Desde ya comprar libros es tremendo para todos, es difícil. Pero también, por ejemplo, para ella acercarse hasta La Falda, alguna de las bibliotecas que hay, por también supuesto, resulta difícil. Una dificultad económica o incluso hasta logística. Así que el cuenterío es tallado para ella. Tal cual, no sabés la felicidad, ahora hace muchos años ya que vamos a esa escuela, pero la felicidad que fue el encuentro, claro, de cuenterío con Laura, se llama esta señora. Bueno, porque para nosotros es una felicidad tremenda encontrar una lectora así en el medio del monte, y para ella que nosotras le llevemos libros. Claro, vale todo. Marcela, te quería preguntar sobre el momento en el que viene la narración, sea en estos momentos o en otros, pero en estos también me parece particular, porque si vos ya estás convocando a uno de tus espectáculos de narración o de lo que fuere, uno sabe a lo que va. Pero y cuando está la gente ahí diciendo, ay, mira qué lindo los libros, mira qué lindo encuentro, y de repente salís a la cancha vos o alguna de las otras narradoras a contar algo. Bueno, y se arma ese silencio, esa cuestión medio espectral. Sí. ¿Qué te va pasando a vos? ¿Vas chusmeando? ¿Va cambiando algo a la hora de desarrollar tu arte, tu oficio, con respecto a lo que pasa en gente que por ahí pasó y estaba yendo para el almacén y se quedó? Claro. Sí, por supuesto, es una modalidad diferente a cuando hacemos una función o un espectáculo donde la gente va a determinado horario a un determinado lugar y sabe a lo que va. Esto es, nosotros llegamos a la plaza, armamos en el pasto, distribuimos nuestras lonas, nuestros grandes telas, ponemos todos los libros ahí para que estén a disposición, porque también hay gente que puede venir a la plaza y de pronto una mamá con un nene se agarran un libro y se van a leer a un banco, ¿sí? También puede pasar eso. La idea es que lean, pero lo que sucede muchas veces es que los chicos empiezan a pedir, ay, me lees este, entonces en general se arma la ronda, casi que no lo tenemos que proponer. Ajá. Se arma la ronda y se lee muchas veces lo que quieren los chicos, consensuamos, por supuesto, y también me piden cuentos, y también yo voy viendo, yo soy narradora de cuentos hace como 25 años, entonces tengo muchos cuentos en mi cabeza. Claro. Entonces, yo también voy viendo, porque a veces vienen, se juntan muchos chiquitos, y a veces se juntan más adolescentes, tenemos un grupete ahí de adolescentes que son muy habitués. Entonces, bueno, voy cambiando, sí, voy cambiando el cuento. Y a veces no pasa nada y no hay espacio para cuento porque leímos algo y para cuento narrado, quiero decir. Sí, sí. Y, por ejemplo, les gusta mucho jugar a los chicos y jugamos mucho con adivinanzas y hacer equipos y competir. así que nosotras vamos muy abiertas, somos tres compañeras las que vamos a la plaza. En general nos movemos de a dúo, nosotras nunca a las actividades no vamos solas, vamos en dupla. Bien. Pareja lúdica la llamamos, pero a la Higuerita vamos tres compañeras, Barbarita Quiroga, Lucía Cito y yo. Uh-huh. Entonces, siempre llevamos algo en mente, pero vamos muy abiertas a lo que va pasando. Bien, ¿y cómo es la logística en cuanto al movimiento de los libros, de las cosas que despliegan? En nuestros autos. Bien. En nuestros autos. Bien. Y a puro músculo, digamos. Tenemos unos bíceps bastante desarrollados, porque los libros pesan, pero bueno, mientras podamos cargarlos, los cargamos, los llevamos en cajones, los llevamos en bolsas, y bueno, llevamos nuestros carteles y nuestras lonas, y se arma. Así es la vida de la biblioteca rodante. Así es la vida en general de la gente que nos dedicamos a la cultura, ¿no? A puro pulmón. Por supuesto, nosotras siempre estamos buscando financiamiento para esto, porque claro, para que un proyecto se pueda sostener en el tiempo, Cuenterío lleva 8 años, este es su 8º año, uh-huh. Para que un proyecto se pueda sostener en el tiempo, hay que buscarle una financiación, porque si no es muy difícil, todas nosotras somos 8 mujeres en este momento en el equipo y somos todas mujeres trabajadoras, digamos, ¿no? No nos sobra. Uh-huh. La plata ni el tiempo. Lo hacemos, por supuesto, por una gran vocación y una gran pasión, pero bueno, siempre buscamos financiamiento para la nafta, también para poder solventar nosotras mismas nuestro tiempo, ¿no? Nuestro trabajo. Muy bien. ¿Y cómo se colabora con Cuenterío? ¿Cómo? ¿Cómo se colabora con Cuenterío? Bueno, en estos 8 años hemos tenido la suerte de ganar subsidios de una fundación que ahora ya no los da más, lamentablemente. Este año tuvimos una colaboración del Banco Credicop, que eso está buenísimo. Y después pedimos donaciones. Cada tanto nosotros estamos pidiendo donaciones para esto, para la nafta, porque imagínate que llegamos desde Pampa de Olaen, La Falda, hasta Cruz del Eje. Así que tenemos una nafta, un gasto, claro, importante en nafta, y más en estas épocas, ¿no? De uh-huh. Bueno, de tanto aumento y todo eso. Bien. Bueno, y a ver si las munis podrían poner una camionetita para ir a pasar a buscar los libros por las casas, sí, también. Mira, ya que lo mencionás, te voy a decir que salimos este año a pedir colaboración de todas las municipalidades a las que vamos, a sus escuelas. Hasta ahora la única que hizo un aporte es la municipalidad de Charbonnier, ajá, que es comuna, y nos hace un aporte mensual. Y bueno, y estoy en tratativas con la municipalidad nuestra, ¿no? De Villa Yardino. Vamos bien. A ver. La de la Falda con las visitas allá por Olaen también podría ponerse un poco las pilas. Sí, todas podrían ponerse, porque además no es mucho lo que pedimos, pedimos a cada una un poco, pero bueno, viste que siempre, no sé si siempre, pero en muchos municipios lo que es la cultura, la educación, lo artístico está muy relegado. Uh-huh. Bueno, entonces, tenemos cita para encontrarnos una vez más con Cuenterío, en este caso en La Higuerita, en un encuentro postergado ya dos veces por la lluvia, pero este sábado, 10 de mayo, a las 11 de la mañana, el equipo de la Biblioteca Cuenterío va a estar ahí en la plaza del barrio La Higuerita, Villa Yardino estamos hablando. Va a haber cuentos, va a haber préstamo de libros para niños, niñas, jóvenes, adultas, adultes, todos en una actividad gratuita, y recordando que te podés llevar libro porque al mes siguiente vuelven las Cuenterío por ahí por la plaza de La Higuerita para redondear la visita a este lugar. Y después, también Marcela, acá en la difusión que armaron, dice que sigue los primeros sábados de cada mes, pero no siempre en el mismo lugar. Exacto. Seguimos todos los sábados, los primeros sábados de cada mes, estamos ahí en la plaza. Perfecto. Ah, quedan ahí, van a quedar ahí todo el año. Una vez por mes vamos, sí, así es la actividad. Bien. Ya lo hicimos el año pasado y el anterior. O sea que los otros lugares que visitan son en otro momento, que no sea estos sábados. Claro, vamos en la semana, exacto. A cada lugar vamos una vez por mes. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, es una tarea tenida, es creación de... se crea un vínculo muy particular con los participantes. Imagina que nos vemos una vez por mes, se crea una predisposición a la escucha de historias, bueno, al gusto por la lectura. Sí, bien. Es un trabajo sostenido. Y te quería aclarar, Negro, que estamos desde las 11, pero nos quedamos como hasta la 1 y pico, si hay buen clima, si se arma y la gente se quiere quedar. Quiero decir que si no pueden ir a las 11, pueden ir a las 12, que vamos a estar ahí también. Ahí estarán las Cuenterío. Perfecto. Bueno, te agradecemos un montón esta charlita. Y siempre la predisposición para charlar, Marce. Te quiero contar una buena noticia. Acá abrí el pronóstico del tiempo y el sábado manda solcito todo el día con máxima de 20, así que todo indica que será posible. Sí, esperemos que sí, seguro que sí. Bien. Bueno, gracias, Marce. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Otro para vos. Escuchábamos a Marcela Ganapol, una de las integrantes de Cuenterío, de esta biblioteca ambulante, rodante, como quieras decirle. Es una biblioteca, pero anda dando vueltas y arranca este sábado, si el tiempo lo permite, todo indica que sí, con estos encuentros en la plaza del barrio La Higuerita de Villa Yardino.